Pues nada, estábamos, había acabado ya el concierto, estábamos poniendo música y al final, o sea, pues al final cuando aparecieron los policías municipales de Iruña, aparecieron primero unos pocos y empezaron a, pues como, bueno, vinieron directos a donde estaba el lodo pinchando, pero venían a hablar. Y bueno, pues venían a preguntar quién era el responsable. Y venían directos a donde estaba yo, pero se quedaron hablando con un par de amigos míos que estaban delante. Y vamos, del grupo, que estaban también con el sonido y tal. Y nada, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa, nos quedamos un poco. Y ya la gente, pues como estaban provocando, respondió un poco. Y no, yo empecé a recoger todo. Cuando terminamos de recoger, había una fila de municipales puestos que eran pues más del doble de cuando vinimos. Y dijimos, mira, nos llevamos todo, nos vamos para atrás, chaparon la suenea. Y ya, y ahí en adelante, pues. Había gente que estaba intentando pues, salir, pero rompieron. Había mucha peña, estaban, yo qué sé, 300 o 200, y de repente, pues, se empezaba a ir alguna botella, no sé qué. Eso, todos estaban como, parar, no sé qué, espera, no. Hacían que venían, hacían, de repente cuatro, de repente 12, para, se calmaba todo un poco, y pues, otra vez, pues, mira, al final se fueron viniendo más y más y más. Que aparecieron con la intención de cortar la bola. A los 5 minutos, al minuto de que llegaron, no había música, no había nada y no se fueron. Y por esto, o sea, sí, ahora está disolviendo. Al minuto de que llegaron, cortamos la música y dijimos, mira, si no se puede, allá vamos vecinos, no sé qué. Pero ya de ahí, lo que surgió, en fin. Luego no, la carrera. Hicieron amago de descargar y empezar a poner la peña y ya se no, ellos, pues, ellos a los que pillaron les dieron porrazos, o sea, ellos cazaron. Y gente se cayó, rompieron el cristal de la monedica y eso. La gente también ya vio, o sea, hay mucha más gente que sabe. Yo lo que vi es que eso, que estábamos haciendo un espectáculo, música, estábamos todos pasándolo bien, éramos mucho más gente que ellos. Vinieron a cortar la música, a cortar el río, encima que lo consiguieron, no se fueron. Y de ahí en adelante, pues, ¿qué pasó? Que tampoco... Eso. Y luego vino la Policía Nacional. Claro, estaban los nacionales abajo, yo no los vi arriba. Sí, no, pero yo vine a echar un ojo y pues... Cada vez había menos pereles y más nacionales, sí. Y decían que también estaban por ahí arriba y no sé qué, y dijeron, no, vamos. Y más o menos estoy poniendo todo el mundo ahí. Había Policía Nacional abajo, en la cuesta de Santo Domingo. Yo no los vi arriba, Pero vamos, se comportaron como nacionales, pues policías municipales. Sí, sacaron los cascos y los escudos y todo. Ya, pereles no quieren tener nada, y pues tampoco.